marchar. Quiero estar en sus filas cuando se ven santos marchar. Cuando se ven, cuando se ven santos marchar, santos marchar. Cuando se ven santos marchar. Quiero estar en sus filas cuando se ven santos marchar. Cuando se ven santos marchar. Cuando se ven santos marchar. Quiero estar en sus filas cuando se ven santos marchar. Cuando se ven santos marchar. Cuando se ven santos marchar. Quiero